my call. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, necesito llevarte a un lugar que ya no aguanto. Mami, yo te quiero dar una cosita que no te han dado nunca, déjate llevar una noche nada más. Cosita loca, contigo yo quiero hacerte posiciones que te van a enloquecer. Te lo digo yo, que te vas a envolver. Tú me dices que no, eso lo vamos a ver. Cosita loca, contigo yo quiero hacerte posiciones que te van a enloquecer. Te lo digo yo, que te vas a envolver. Tú me dices que no, eso lo vamos a ver. Ella es mi nena mala y por eso me llama. Hacer cositas locas toda la noche en la cama. Me tiene adicto a su cuerpo y por eso, cuando ella me busca, su problema resuelvo. Imaginándonos tú y yo a solas, devorando toda tu piel, haciendo cositas locas mientras quito tu ropa. Hay algo que provoca y me dices que tú eres fantasiosa, un poco curiosa y en la cama peligrosa. Y en mi juego mental tú vas a caer solo porque cosita loca, contigo yo quiero hacerte posiciones que te van a enloquecer. Te lo digo yo, que te vas a envolver. Tú me dices que no, eso lo vamos a ver. Cosita loca, contigo yo quiero hacerte posiciones que te van a enloquecer. Te lo digo yo, que te vas a envolver. Tú me dices que no, eso lo vamos a ver. Mami, te deseo vente, y a mí me fascina verte. Cuando te trepes y vas a moverte, me pone muy demente. Y te pone muy caliente, te pone muy loquita y quiere que eche como 20 y seguía. Ella no se quita nada, le gusta que le dé miedo y como aguanta la que a una asesina. Siempre lista para matarle, ella me quiere asesinar, pero con sexo me matía. Ahí, ahí, ahí. Dale como tú lo sabes hacer, como tú no hay nadie más. Ahí, ahí, ahí. Dale duro como tú ninguna. Cosita loca, contigo yo quiero hacerte posiciones que te van a enloquecer. Te lo digo yo, que te vas a envolver. Tú me dices que no, eso lo vamos a ver. Cosita loca, contigo yo quiero hacerte posiciones que te van a enloquecer. Te lo digo yo, que te vas a envolver. Tú me dices que no, eso lo vamos a ver. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, necesito llevarte un lugar que ya no aguanto. Mami, yo te quiero dar una cosita que no te han dado nunca, déjate llevar una noche nada más. Ya tú sabes, Michael, ven ahí cerca. Nicky Jam, nosotros seguimos vigente en la carretera. Díselo, Capriles. Esto no le sale. Y ando con el Nicky Jam, la industria Inc. ¿Saben que para acá no caes loco?